Sección 9 del Pirquillo Sarniento, tomos 1 y 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. El Pirquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 1, capítulo 9. Llega Periquillo a su casa y tiene una larga conversación con su padre sobre materias curiosas e interesantes. Llegamos a mi casa, donde fui muy bien recibido de mis padres, especialmente de mi madre, que no se hartaba de abrazarme, como si acabara de llegar de luengas tierras y de alguna expedición muy arriesgada. El señor don Martín estuvo en casa 2 o 3 días mientras concluyó su negocio, al cabo de los cuales se retiró a su hacienda, dejándome muy contento porque se había quedado en silencio mi desorden. El señor mi padre un día me llamó a solas y me dijo: «Pedro, ya has entrado a la juventud sin saber en dónde dejaste la niñez, y mañana te hallarás en la virilidad o en la edad consistente sin saber cómo se te acabó la juventud. Esto quiere decir que hoy eres muchacho y mañana serás un hombre. Tienes en tu padre quien te dirija, quien te aconseje y cuide de tu subsistencia, pero mañana, muerto yo, tú habrás de dirigirte y mantenerte a costa de tu sudor o tus arbitrios, so pena de perecer, si no lo haces así. Porque ya ves que yo soy un pobre y no tengo más herencia que dejarte que la buena educación que te he dado, aunque tú no la has aprovechado como yo quisiera. En virtud de esto, pensemos hoy lo que ha de ser mañana. Ya has estudiado gramática y filosofía. Estás en disposición de continuar la carrera de las letras, ya sea estudiando teología o cánones, ya leyes o medicina. Las dos primeras facultades dan honor y aseguran la subsistencia a los que se dedican a ellas con talento y aplicación. Mas como es preciso que sean eclesiásticos para que logren el fruto de su trabajo y sean útiles en su carrera, pues un secular, por buen teólogo o canonista que sea, ni podrá orar en un púlpito ni resolver un caso de conciencia en un confesionario. Y así es que estas facultades son estériles para los seculares y solo se pueden estudiar para ilustrarse, en caso de no necesitar los libros para comer. La medicina y la abogacía son facultades útiles para los seculares. Todas son buenas en sí y provechosas, como el que las profese sea bueno en ellas, esto es, como salga aprovechado en su estudio. Y así sería una necedad muy torpe que el teólogo adocenado, el médico ignorante, el leguleyo o rábula acusaran a estas ciencias del poco crédito que ellos tienen, o les echaran la culpa de que nadie los ocupe, porque nadie los juzga útiles, ni quieren fijar su alma, su salud, ni sus saberes en unas manos trémulas e insuficientes. Esto es decirte, hijo mío, que tienes 4 caminos que te ofrecen la entrada a las ciencias más oportunas para subsistir en nuestra patria, pues aunque hay otras, no te las aconsejo, porque son estériles en este reino, y cuando te sirvan de ilustración, quizá no te aprovecharán como arbitrio. Tales son la física, la astronomía, la química, la botánica, etc., que son parte de la primera ciencia que te dije. Tampoco te persuado que te dediques a otros estudios que se llaman bellas letras, porque son más deleitables al entendimiento que útiles a la bolsa. Supongamos que eres un gran retórico y más elocuente que Demóstenes. ¿De qué te servirá si no puedes lucir tu oratoria en una cátedra o en unos estrados? Que es como decirte, si no eres sacerdote o abogado. Supón también que te dedicas al estudio de las lenguas, ya vivas, ya muertas, y que sabes con primor el idioma griego, el hebreo, el francés, el inglés, el italiano y otros. Esto solo no te proporcionará subsistir. Pero con más eficacia te apartara yo de la poesía si la quisieras emprender como arbitrio, porque el trato con las musas es tan encantador como infructuoso. Comúnmente, cuando alguno está muy pobre, dice que está haciendo versos. Parece que estas voces, poeta y pobre, son sinónimas, o que el tener la habilidad de poetizar es un anatema para perecer. Algunos familiares del Pindo han logrado labrar su fortuna por su numen, pero han sido pocos en realidad. Virgilio fue uno de ellos, que fue protegido de Augusto. Pero no se hallan fácilmente augustos ni mecenas que patrocinen Virgilios. Antes muchos otros que han tenido las 2 circunstancias que Horacio requiere para la poesía, que son numen y arte, han pedido limosna cuando se han atenido a esta habilidad. Y otros más prudentes se han apartado de ella, mirándola como un comercio pernicioso a su mejor colocación. Tal fue don Manuel Esteban Villegas, cuyas eróticas tenemos. Por esto te aconsejo en esta parte con las mismas palabras de Boca Ángel. Si hicieres versos, haz pocos, por más que te asiste el genio, que aunque te lo aplauda el gusto, ha de reñirlo el talento. Que es como decirte, aunque tengas gusto de hacer versos, aunque estos sean buenos y te los celebren, haz pocos. No te embeleces ni te distraigas en este ejercicio, de suerte que no hagas otra cosa. Porque entonces, si no eres rico, ha de reñirlo el talento, pues la bolsa lo ha de sentir. y la moneda andará reñida contigo como con casi todos los poetas. El padre del gran Ovidio le decía que no se dedicara a las musas, poniéndole por causa la pobreza que se podía esperar de ellas, pues le acordaba que Homero, siendo tan celebrado poeta, murió pobre. Nulla reliquit opes. No es esto decirte que son inútiles la poesía y las demás ciencias que te he dicho. Antes muchas de ellas no solo son útiles, sino necesarias a ciertos profesores. Por ejemplo, la dialéctica, la retórica y la historia eclesiástica son necesarísimas al teólogo. La química, botánica y toda la física es también precisa para el médico. La lógica, la oratoria y la erudición en la historia profana son también no solo adornos, sino báculos forzosos para el que quiera ser buen abogado. Últimamente, el estudio de las lenguas ministra a los literatos una exquisita y copiosa erudición en sus respectivas facultades, que no se logra sino bebiéndose en las fuentes originales. Y la dulce poesía le sirve como desainete y refrigerio que les endulza y alegra el espíritu fatigado con la prolija atención con que se dedican a los asuntos serios y fastidiosos. Pero estos estudios, considerados con separación de las principales facultades, si se deben separar, solo serán un mero adorno. Podrán dar de comer alguna vez, pero no siempre. A lo menos en América, donde faltan proporción, estímulos y premios para dedicarse a las ciencias. Con que de todo esto sacamos en conclusión que un pobre como tú que sigue la carrera de las letras para tener con qué subsistir, se ve en necesidad de ser o sacerdote, teólogo o canonista, o siendo secular, médico o abogado. Y así ya puedes elegir el género de estudio que te agrade, advirtiendo antes que en el acierto de la elección consistirá la buena fortuna que te hará feliz en el discurso de tu vida. Yo no exijo de ti una resolución violenta ni despremeditada. No, hijo mío. Esta no es puñalada de cobarde. 8 días te doy de plazo para que lo pienses bien. Si tienes algunos amigos sabios y virtuosos, comunícales las dudas que se te ocurran, aconséjate con ellos y aprovéchate de sus lecciones, y sobre todo, consúltate a ti mismo. Examina tu talento e inclinación. Y después que hagas estas diligencias, resolverás con prudencia la carrera literaria que pienses abrazar. En inteligencia, que si de tus consultas y examen deduces que no serás buen letrado ni sacerdote, ni secular, no te apures ni te avergüences de decírmelo, que por la gracia de Dios, yo no soy un padre ridículo, que he de incomodarme porque me participes el desengaño que saques por fruto de tus reflexiones. No, Pedro mío, dime con toda franqueza tu nuevo modo de pensar. Yo te puse el arte de Nebrija en la mano para contemporizar con tu madre. Mas ahora que ya eres grande, quiero contemporizar contigo, porque tú eres el héroe de esta escena, tú eres el más interesado en tu logro, y así tu inclinación, aptitud para esto o para aquello se debe consultar, y no la de tu madre ni la mía. No soy yo de los padres que quieren que sus hijos sean clérigos, frailes, doctores o licenciados, aun cuando son ineptos para ello o les repugna tal profesión. No, yo bien sé que lo que importa es que los hijos no se queden flojos y haraganes, que se dediquen a ser útiles a sí y al Estado, sin sobrecargar la sociedad contándose entre los vagos. Y que esto no solamente las ciencias lo facilitan, también hay artes liberales y ejercicios mecánicos con que adquirir el pan honradamente. Y así, hijo mío, si no te agradan las letras, si te parece muy escabroso el camino para llegar a estas, o si penetras que por más que te apliques has de avanzar muy poco, viniendo a hacerte infructuoso el trabajo que impendas en instruirte, no te aflijas, te repito. En ese caso, tiende la vista por la pintura o por la música, o bien por el oficio que te acomode. Sobran en el mundo sastres, plateros, tejedores, herreros, carpinteros, batiojas, carroceros, canteros y aún zurradores y zapateros que se mantienen con el trabajo de sus manos. Dime, pues, ¿qué cosa quieres ser? ¿A qué oficio tienes inclinación? ¿Y en qué giro te parece que lograrás una honrada subsistencia? Y créeme que con mucho gusto haré porque lo aprendas y te fomentaré mientras Dios me diere vida. Entendido que no hay oficio vil en las manos de un hombre de bien, ni arte más ruin, oficio o ejercicio más abominable que no tener arte, oficio ni ejercicio alguno en el mundo. Sí, Pedro, el ser ocioso e inútil es el peor destino que puede tener el hombre, porque la necesidad de subsistir y el no saber cómo ni de qué lo ponen como con la mano en la puerta de los vicios más vergonzosos. Y por eso vemos tantos drogueros, tantos rufianes de sus mismas hijas y mujeres, y tantos ladrones. Y por esta causa también se han visto y se ven tan pobladas las cárceles, los presidios, las galeras y las horcas. Así pues, hijo mío, consulta tu genio e inclinación con espacio para abrazar este o el otro modo con que juzgues prudentemente que subsistirás los días que el cielo te conceda, sin hacerte odioso ni gravoso a los demás hombres tus hermanos, a quien debes ser benéfico en cuanto puedas, que esto exige la legítima sociedad en que vivimos. Pero también debes advertir que aunque tú has de ser el juez que te examine, por la misma razón has de ser muy recto sin dejarte gobernar por la lisonja, pues entonces perderás el tiempo, tus especulaciones serán vanas y te engañarás a ti mismo, si no pruebas tu capacidad y analizas tu genio como si fuera el de un extraño, y sin hacerte el más mínimo favor. El gran Horacio aconseja en su Art Poet a los escritores que para escribir elijan aquella materia que sea más conforme a sus fuerzas y vean el peso que puedan tolerar sus hombros y el que resistan. Pues es cierto que si las fuerzas exceden a la carga, ésta se sobrellevará. Mas si la carga es mayor que las fuerzas, rendirá al hombre, quien vergonzosamente caerá bajo su peso. Es una verdad que se introduce sin violencia dentro de nuestros corazones, que no todos lo podemos todo. Pero la lástima es que aunque conocemos su evidencia, la conocemos respecto de los demás, no respecto de nosotros mismos. Cuando alguno emprende a hacer esto o aquello y le sale mal, luego decimos, «Oh, pues si se mete a lo que no entiende, ¿no es preciso que yerre?». Pero cuando nosotros emprendemos, creemos que somos capaces de salirnos con la nuestra. Y si erramos, «Oh, entonces nos sobran mil disculpas a nuestro favor para cubrirnos de las notas de imperitos o atolondrados». Por eso no me cansaré de repetirte, hijo mío, que antes de abrazar esta o la otra facultad literaria, esta o aquella profesión mecánica, etcétera, lo pienses bien. Vea si eres o no a propósito para ello. Pues aun cuando te sobra inclinación, si te falta talento, errarás lo que emprendas sin ambas cosas, y te expondrás a ser objeto de la más severa crítica. Cicerón fue el depósito de la elocuencia romana, tenía inclinación a la poesía, pero no aquel talento propio para ella que llaman estro. Lo que fue causa de que cometiese una ridícula cacofonía o mal sonido de palabras en aquel verso que censuró con otros Quintiliano. O fortunatam natam me consule Romam. Y Juvenal dijo que si las filípicas con que irritó el ánimo de Antonio las hubiera dicho con tan mala poesía, nunca hubiera muerto degollado. El célebre Cervantes fue un grande ingenio, pero desgraciado poeta. Sus escritos en prosa le granjearon una fama inmortal, aunque en esto de pesetas murió pidiendo limosna. Al fin fue de nuestros escritores. Pero de sus versos, especialmente de sus comedias, no hay quien se acuerde. Su grande obra del Quijote no le sirvió de parco para que no lo acribillaran por mal poeta. A lo menos Villegas en su séptima elegía dice, hablando con su amigo, «Irás del Helicón a la conquista, mejor que el mal poeta de Cervantes, donde no le valdrá ser quijotista». Este par de ejemplitos te asegura de las verdades que te he dicho. ¿Con qué anda, hijo? Piénsalas bien, y resuelve qué es lo que has de ser en el mundo. Porque el fin es que no te quedes vago y sin arbitrio. Fuese mi padre, yo me quedé como tonto en vísperas porque no percibí entonces toda la solidez de su doctrina. Sin embargo, conocí muy bien que su merced quería que yo eligiera un oficio o profesión que me diera de comer toda la vida, mas no me aproveché de este conocimiento. En los 7 días de los 8 concedidos de plazo para que resolviera, no me acordé sino de visitar a los amigos y pasear, como lo tenía de costumbre, apadrinado del consentimiento de mi cándida madre. Pero en el 8º me dio mi padre un recordoncito, diciéndome, «Pedrillo, ya sabrás bien lo que has de decir esta noche acerca de lo que te pregunté hoy hace 8 días». Al momento me acordé de la cita, y fui a buscar a un amigo con quien consultar mi negocio. En efecto lo hallé, pero ¿qué amigo? Como todos los que yo tenía y los que regularmente tienen todos los muchachos desbaratados, como yo era entonces. Llamábase este amigo Martín Pelayo, y era un bicho punto menos maleta que Juan Largo. Su edad sería de 19 a 20 años. Jugadorcillo más que Virján, enamorado más que Cupido, más bailador que Batilo, y más zángano que el mayor de la mejor colmena. A pesar de estas nulidades, estaba estudiando para padre, según decía, con tanta vocación en aquel tiempo para ser sacerdote como la que yo tenía para verdugo. Sin embargo, ya estaba tonsurado y vestía los hábitos clericales, porque sus padres lo habían encajado al estado eclesiástico a fuerza, lo mismo que se encaja un clavo en la pared a martillazos. Y esto lo hicieron para no perder el rédito de un par de capellanías gruesas que habían heredado. ¡Qué mal estoy y estaré toda mi vida con los mayorazgos y las capellanías heredadas! Pero de cualquier modo, este fue el eximio doctor, el hombre proyecto y el sabio virtuoso que yo elegí para consultar mi negocio. Y ya ustedes verán que bien cumpliría con las buenas intenciones de mi padre. Así salió ello. Luego que yo le informé de mis dudas y le dije algo de lo que mi padre me predicó, se echó a reír y me dijo: «Eso no se pregunta. Estudia para clérigo como yo, que es la mejor carrera», y cierra los ojos. Mira, un clérigo es bien visto en todas partes. Todos lo veneran y respetan aunque sea un tonto y le disimulan sus defectos. Nadie se atreve a motejarlos ni contradecirlos en nada. Tiene lugar en el mejor baile, en el mejor juego, y hasta en los estrados de las señoras no parece despreciable. Y por último, jamás le falta un peso, aunque sea una misa maldicha en una carrera. Con que así estudia para clérigo y no seas bobo. Mira tú, el otro día en cierta casa de juego se me antojó no perder un albur a pesar de que vino el as contrario delante de mi carta, y me afiancé con la apuesta, esto es, con el dinero mío y con el ajeno. El dueño reclamaba y porfiaba con razón que era suyo. Pero yo grité, me encolericé, juré, me cogí el dinero y me salí a la calle, sin que hubiera uno que me dijera «esta boca es mía», porque el que menos me juzgaba diácono. Y ya tú ves que si este lance me hubiera sucedido siendo médico o abogado secular, o me salgo sin blanca o se arma una campaña que tal vez no hubiera sacado las costillas en su lugar. Con que otra vez te digo que estudies para clérigo y no pienses en otra cosa. Yo le respondí: «Todo eso me gusta y me convence demasiado, pero mi padre me ha dicho que es preciso que estudie teología, cánones, leyes o medicina. Y yo, la verdad, no me juzgo con talentos suficientes para eso». «No seas majadero», me respondió Pelayo. «No es menester tanto estudio ni tanto trabajo para ser clérigo». «¿Tienes capellanía?» «No tengo», le respondí. «Pues no le hace», prosiguió él. «Ordénate a título de idioma. Ello es malo, porque los pobres vicarios son unos criados de los curas, y tales hay que les hacen hasta la cama. Pero esto es poco respecto a las ventajas que se logran, y por lo que toca lo que dice tu padre de que es necesario que estudies teología o cánones para ser clérigo, no lo creas. Con que estudies unas cuantas definiciones del Ferrer o de Lárraga, te sobra. Y si estudiares algo de Oliquet, o del curso salmaticense, o entonces ya serás un teólogo moralista consumado. Y serás un Séneca para el confesionario y un Cicerón para el púlpito, pues podrás resolver los casos de conciencia más arduos que hayan ocurrido y puedan ocurrir. Y predicarás con más séquito que los Masillones y Burdalúes, que fueron unos grandes oradores, según me dice mi catedrático, que yo no los conozco ni por el forro». «Pero hombre, la verdad», le dije, «yo creo que no soy bueno para sacerdote, porque me gustan mucho las mujeres, y según eso, pienso que soy mejor para casado». «Perico, qué tonto eres», me contestó Pelayo. «¿No ves que esas son tentaciones del demonio para apartarte de un estado tan santo? ¿Tú crees que solo siendo eclesiástico podrás pecar por este rumbo? No, amigo, también los seculares y aún los casados pecan por el mismo». «¿A más de qué cosa? Pero no quiero abrirte los ojos en esta materia. Ordénate, hombre, ordénate y quítate de ruidos, que después tú me darás las gracias por el buen consejo». Despedíme de mi amigo y me fui para mi casa, resuelto a ser clérigo, topara en lo que topara, porque me hallaba muy bien con la lisonjera pintura que me había hecho Martín del Estado. Llegó la noche, y mi buen padre, que no se descuidaba en mi provecho, me llamó a su gabinete y me dijo: «Hoy se cumple el plazo, hijo mío, que te di para que consultaras y resolvieras sobre la carrera de las ciencias o de las artes que te acomode, para dedicarte a ellas desde luego, porque no quiero que estés perdiendo tanto tiempo. Dime, pues, ¿qué has pensado y qué has resuelto?». «Yo, señor», le respondí, «he pensado ser clérigo». «Muy bien me parece», me dijo mi padre, «pero no tienes capellanía. Y en este caso es menester que estudies algún idioma de los indios, como mexicano, tomí, tarasco, mazahua u otro, para que te destines de vicario y administres a aquellos pobres los santos sacramentos en los pueblos. ¿Estás entendido en esto?». «Sí, señor», le respondí, porque me costaba poco trabajo decir que sí, no porque sabía yo cuáles eran las obligaciones de un vicario. «Pues ahora es menester que también sepas», añadió mi padre, «que debes ir sin réplica donde te mandare tu prelado, aunque sea el peor pueblo de la tierra caliente, aunque no te guste o sea perjudicial a tu salud. Pues mientras más trabajos pases en la carrera de vicario, tantos mayores méritos contraerás para ser cura algún día. En los pueblos que te digo hay mucho calor y poca o ninguna sociedad, si no es con indios mazorrales. Allí tendrás que sufrir a caballo y a todas horas en las confesiones, soles ardientes, fuertes aguaceros y continuas desveladas o vigilias. Batallarás sin cesar con los alacranes, turicatas, tlalagues, pinolillo, garrapatas, jejenes, zancudos y otros insectos venenosos de esta clase, que te beberán la sangre en poco tiempo. Será un milagro que no pases tu trinquetada de tercianas que llaman fríos, a los que sigue después ordinariamente una tiricia consumidora. Y en medio de estos trabajos, si encuentras con un cura tétrico, necio y regañón, tendrás un vasto campo donde ejercitar la paciencia. Y si topas con un flojo y regalón, cargará sobre ti todo el trabajo, siendo para él lo pingüe de los emolumentos. ¿Con qué esto es ser sacerdote y ordenarse a título de idioma o administración? ¿Te gusta? Sí, señor, le respondí, de cumplimiento, pues a la verdad no dejó de resfriar mi ánimo el detalle que me había hecho de los trabajos y mala vida que suelen pasar los vicarios. Pero yo decía entre mí, ¿qué, luego ha de dar en un ojo? ¿Luego he de ir a tener a tierra caliente, a un pueblo ruin? ¿Luego ha de ver alacranes, moscos y esos otros salvajes que me dice mi padre? ¿Luego me han de dar los fríos? ¿O los curas a quien sirva han de ser tan flojos o regañones? Quizá no sea así, sino que hallaré un buen pueblo y cura, y entonces pasearé bien, tendré dinero y dentro de un par de años lograré un curato riquillo. Y descansando yo en mis vicarios, ya me podré tender boca arriba y raparme una videta de ángeles. Estas cuentas estuve yo haciendo a mis solas, mientras mi padre fue a la puerta para enviar a una criada a traer tabaco. Volvió a su merced, se sentó y continuó su conversación de este modo. ¿Con qué, Pedrillo? Supuesta la resolución que tienes de ordenarte, ¿qué quieres estudiar, cánones o teología? Yo me sorprendí, porque cuanto me agradaba tener dinero rascándome la barriga hecho un flojo, tanto así me repugnaba el estudio y todo género de trabajo. Quedéme callado un corto rato y mi padre, advirtiendo mi turbación, me dijo: cuando resolviste dedicarte a la iglesia, ya preveniste la clase de estudios que habías de abrazar, y así no debes de detener la respuesta. ¿Qué, pues, estudias? ¿Cánones o teología? Yo muy fruncido le respondí: señor, la verdad ninguna de esas dos facultades me gusta, porque yo creo que no las he de poder aprender, porque son muy difíciles. Lo que quiero estudiar es moral, pues me dicen que para ser vicario, o cuando menos un triste cura, con eso sobra. Levantóse mi padre al oír esto, algo amohinado, y paseándose en la sala decía: vea usted, estas opiniones erróneas son las que pervierten a los muchachos. Así pierden el amor a las ciencias, así extravían y se abandonan, así se empapan en unas ideas las más mezquinas, y abrazan la carrera eclesiástica porque les parece la más fácil de aprender, la más socorrida y la que necesita menos ciencia. De facto, estudian cuatro definiciones y cuatro casos los más comunes de la moral, se encajan a un sínodo, y si en él aciertan por casualidad, se hacen presbíteros en un instante y aumenta el número de los idiotas con descrédito de todo el Estado. Y encarándose a mí, me dijo: en efecto, hijo, yo conozco varios vicarios embuidos en la detestable máxima que te han inspirado de que no es menester saber mucho para ser sacerdotes. Y he visto, por desgracia, que algunos han soltado el acocote para tomar el cáliz, o se han desnudado la pechera de arrieros para vestirse la casulla. Se han echado con las petacas y se han metido a lo que no eran llamados. Pero no creas tú, Pedro, que una mal mascada gramática y un mal digerido moral bastan, como piensas, para ser buenos sacerdotes y ejercer dignamente el terrible cargo de cura de almas. Muy bien sé que hubo tiempos en que, como nos refiere el abate Andrés en su Historia de la Literatura, decayeron las ciencias en la Europa en tanto grado que el que sabía leer y escribir tenía cuanto necesitaba para ser sacerdote, y si por fortuna sabía algo del canto llano, entonces pasaba a plaza de doctor. Pero, ¿quién duda que la Santa Iglesia no se afligiría por esta tan general ignorancia y que condescendería con la ineptitud de estos ministros por la oscuridad del siglo, por la inopia de sujetos idóneos, y porque el pueblo no careciera del pasto espiritual? Y así, a trueque de que sus hijos no perecieran de hambre, teniendo por la gracia de Jesucristo el pan tan abundante, tenía que fiar con dolores su repartimiento a unas manos groseras, y que encomendar, a más no poder, la administración de la viña del Señor a unos operarios imperitos. Pero así como en aquel tiempo hubiera sido un error grosero decir que sobra con saber leer para hacerse alguno digno de los sagrados órdenes, por más que así sucediera, de la misma manera lo es hoy asegurar que para obtener tan alta dignidad sobra con una poca de gramática y otro poco de moral, por más que muchos no tengan más ciencias cuando se ordenan, pues tenemos evidentes testimonios de que la Iglesia lo tolera, mas no lo quiere. Todo lo contrario. Siempre ha deseado que los ministros del altar estén plenamente dotados de ciencia y virtud. El Sagrado Concilio de Trento manda que los ordenados sepan la lengua latina, que estén instruidos en las letras. Desea que crezca en ellos con la edad el mérito y la mayor instrucción, Manda que sean idóneos para administrar los sacramentos y enseñar al pueblo. Y por último, mandó establecer los seminarios donde siempre haya un número de jóvenes que se instruyan en la disciplina eclesiástica. Los que quiere que aprendan gramática, canto, cómputo eclesiástico y otras facultades útiles y honestas. Que tomen de memoria la Sagrada Escritura, los libros eclesiásticos, homilías de los santos y las fórmulas de administrar los sacramentos, en especial lo que conduce a oír las confesiones y las de los demás ritos y ceremonias. De suerte que estos colegios sean unos perennes planteles de ministros de Dios. Con que ya ves, hijo mío, cómo la Santa Iglesia quiere y siempre ha querido que sus ministros estén dotados de la mayor sabiduría. Y justamente, porque ¿tú sabes qué cosa es y debe ser un sacerdote? Seguramente que no. Pues oye, un sacerdote es un sabio de la ley, un doctor de la fe, la sal de la tierra y la luz del mundo. Mira ahora si desempeñará estos títulos, o los merecerá siquiera el que se contenta con saber gramática y la moral a medias. Y si para obtener dignamente una dignidad que pide tanta ciencia, bastará o sobrará con tan poco. Y esto suponiendo que se sepa bien. ¿Qué será ordenándose con una gramática mal mascada y una moral mal aprendida? Por otra parte, cuando vemos tantos sacerdotes sabios y virtuosos, que ya viejos, enfermos y cansados, con las cabezas trémulas y blancas en fuerza de la edad y del estudio, aún no dejan los libros de las manos, aún no comprenden bastante los arcanos de la teología, aún se oscurecen a su penetración muchos lugares de la Sagrada Biblia, aún se confiesan siempre discípulos de los santos padres y doctores de la Iglesia, y se conocen indignos del sagrado carácter que los condecora. ¿Qué juicio haremos de la alta dignidad del sacerdocio? ¿Y cómo nos convenceremos del gran fondo de santidad y sabiduría que requiere un estado tan sublime en los que sean sus individuos? Y si después de estas serias consideraciones tendemos la vista por el oriente opuesto y vemos cuán tranquilos y satisfechos se introducen al Sancta Sanctorum muchos jovencitos con 4 manotadas que le han dado Nebrija y otras tantas al padre Lárraga. Si vemos algunos que apenas se ordenan de presbíteros, cuando se despiden no solo de estos 2 pobres libros, sino quizá y sin quizá hasta del breviario. Y por último, si damos un paso fuera de la capital y ciudades donde residen los diocesanos y cabildos, y vemos por esos pueblos de Dios, lances de ignorancia escandalosos y aún increíbles, y si escuchamos en esos púlpitos sandeces y majaderías que no están escritas. ¿Qué juicio nos hemos de formar de estos ministros? ¿Cuál de su virtud? ¿Y cuál de lo recto de la administración espiritual de los infelices pueblos encargados a su custodia? O que para referir los daños de que son causa, sería preciso decir lo que Eneas ha dicho al contarle las desgracias de Troya. ¿Quién reprimirá las lágrimas al referir tales cosas? Aquí sacó mi padre su reloj y me dijo: ha sido larga la conferencia de esta noche, mas aún no te he dicho todo cuanto necesitas sobre un asunto tan interesante. Sin embargo, lo dejaremos pendiente para mañana, porque ya son las 10 y tu madre nos espera para cenar. Vámonos. Fin de sección 9.